crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Radio La Ruta Latina se complace en presentar las obras musicales de un ícono en la cultura artística mexicana, el señor Pedro Infante. Hola, muy buenas noches. Acompáñenme a escuchar El Renegado. Grabada en 1950, autoría de Guillermo Domínguez Jiménez. Renegado me llaman porque nací bajo un cielo nublado, un jacal destrozado, sin miedo a vivir. Tuve siempre la suerte de lado, quedé huérfano y fui abandonado. El destino quiso que viviera, por eso mis cuates me tienen aquí. Renegado voy sin rumbo, vago solo y sin amor, pues la vida me ha marcado. Esta ruta de dolor, vago solo por la vida, sin amigos, sin amor, pues mi suerte tan maldita. También de ellos me privó. Fue mi vida un calvario y lo traigo aquí. He nacido marcado con signo malvado que me hace sufrir. Ahora voy hacia otros lugares a calmar con tequila mis males, a olvidar todos esos pesares que fueron la causa de mi perdición. Renegado voy sin rumbo, vago solo y sin amor, pues la vida me ha marcado. Esta ruta de dolor, vago solo por la vida, sin amigos, sin amor, pues mi suerte tan maldita. También de ellos me privo. Los dejo con Yo, grabada en 1950, autoría de José Alfredo Jiménez. Entre los Luis y no se achicopale. Ando borracho, ando tomando, el destino cambió mi suerte. Ya tu cariño nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño,

soy todito el gallinero. No te quiero, ya te olvidé, ya tu cariño de mi mente se ha borrado. Ya no quiero volver a lo pasado, ya no te quiero, nuestro amor ya terminó. Aunque me agobie la pena, ya no te quiero. Aunque mi amor fue sincero, ya no te quiero, mujer. Porque sería una vergüenza volver a quererte si ya te olvidé. Porque sería una vergüenza volver a quererte si ya te olvidé. Ya no quiero que vengas a rogarme, es imposible, nuestro amor no volverá. Yo te juro que no volveré a verte, ya tu cariño se me olvidó para siempre. Aunque me agobie la pena, ya no te quiero. Aunque mi amor fue sincero, ya no te quiero, mujer. Porque sería una vergüenza volver a quererte si ya te olvidé. Porque sería una vergüenza volver a quererte si ya te olvidé. Ahora disfrutemos de El Alazán y el Rosillo, grabada en 1950 de Rubén Fuentes Gazón, y Con un polvo y otro polvo, grabada en 1950 de Rubén Fuentes Gazón y Rubén Méndez de Pénjamo. Y oigan ustedes lo que pasó en San Fernando, Sinaloa. El 19 de marzo, presente lo tengo yo, el Rocío de la Sierra, en San Fernando jugó. Los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos, el Rocío de los pobres y el Alazán de los ricos. Gritan los de Mocorito con talegas de dinero, aquí sobran 10,000 pesos al Alazán por ligero. Contestan los de Bamopa, basta de tanta laraca, se nos acabó el dinero, nos quedan bueyes y vacas. ¡Ándenle, mis corredores, y a ver quién es el mejor! El corredor del Rocío, hombre de mucho valor, si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor. Al que corrió el Alazán le decían el Diablo Verde. Váyanme formando el cuadro, si esta carrera se pierde. ¡Se arrancaron, allá van! ¡Ándale, mi Rocío! Como a las 11:40 se arrancan del partidero, como a las 50 varas. Se quedó atrás el ligero, grita la Chona Guzmán. Con su mesa por un lado, a mí lo que más me puede es el haberle apostado. El Rocío ya se va, se lo llevan pa' la sierra, anda vete a otro lado, vete a robar a tu tierra. Y ábreme la puerta que me ando cayendo, ¿verdad, Dios? Polvo y otro polvo, se formó una polvareda. Una copa y otra copa, hacen una borrachera. Con rositas y claveles, se formó un ramo de flores. Y yo con esa güerita, el mejor nido de amores. Ay, ay, ay, ay, ay, qué borracho vengo. Y ábreme la puerta que me ando cayendo. De ventanas y paderes me he venido deteniendo. ¡Ah! Y no le aunque que nazcan chatos, nomás que resoyen bien. Ya no siembro hierba buena, porque me salió cilantro. Esta noche duermo en medio, porque en la orilla me espanto. Yo no sé por qué la güera siempre me huele a poleo. Si esta noche no la viera, toda me la parrandeo. Y ay, ay, ay, ay, ay, qué borracho vengo. Y ábreme la puerta que me ando cayendo. De ventanas y paderes me he venido deteniendo. Una gallina variada empolló un guajolotito. Eso sucede a menudo con cualquier animalito. Y ay, ay, ay, ay, ay, qué borracho vengo. Y ábreme la puerta que me ando cayendo. De ventanas y paredes me he venido deteniendo. Ahora los dejo con Ando Vagando, grabada en 1950, autoría de Noé Baena, y Ando Marchito, grabada en 1950, autoría de José de Jesús Morales. Ando vagando de sentimiento, ando vagando por tu querer. Solo yo sé el sufrimiento, solo yo siento mi padecer. Tú me engañaste con tu cariño, falso y fingido fue tu querer. Ahora me encuentro perdido por tu culpa, ingrata mujer. ¿Qué me importa que diga la gente que ando borracho por decepción? Si mi amor era inocente, por tu culpa me lo permitió. ¿Qué me importa que diga la gente que ando borracho por decepción? Si mi amor era inocente, por tu culpa me lo perdí. Destrozaste mi corazón. Ahora vagando te brindo el olvido de mi amor. Ya mi destino está marcado, que por el mundo tendré que vagar. Ando vagando y vagando sin tener felicidad. ¿Qué me importa que diga la gente que ando borracho por decepción? Si mi amor era inocente, por tu culpa me lo pervirtió. ¿Qué me importa que diga la gente que ando borracho por decepción? Si mi amor era inocente, por tu culpa me lo permitió. Ando marchito de tu querer, que me ha robado la calma del corazón. Ando marchito y tú sin quererme hablar, pero es que tienes el alma, el alma de piedra y no sabes amar. Pero es que tienes el alma de piedra y no sabes amar. Corazón, corazón, corazón, corazón, ya no me hagas por Dios padecer. Corazón, corazón, corazón, corazón, dame pronto tu amor, por favor. Marchito, ¿y a ti qué te va a importar si me muriera? De gusto irías a bailar. Me lo decían, no te vayas a engreír con ilusión. El viento se lleva y no vuelve jamás. Con ilusiones que el viento se lleva y no vuelve jamás. Corazón, corazón, corazón, corazón, ya no me hagas por Dios padecer. Corazón, corazón, corazón, corazón, dame pronto tu amor, por favor. Continuamos con Pescando, grabada en 1950, autoría de Rubén Fuentes Gazón y Rubén Méndez de Pénjamo. Y Oyes, Lupita, grabada en 1950, autoría de Rubén Fuentes Gazón y Vargas. Thank you. pescando en la mar, pescando, pescando en la mar, pesqué. Una china de ojos negros y de ella me enamoré. Tirando las blancas redes, las redes que ayer tiré. Se fueron los pescaditos, pero me ha quedado usted. Pescando, pescando, pescando en la mar pesqué. Pescando, ay, pescando, pescando me enamoré. La luna tiene un veneno, veneno que ayer tomó. Una linda morenita que de mí se enamoró. Yo quise tomar un poco, pero a mí me supo mal. Ya me habías envenenado con tu mirada fatal. Pescando, pescando, pescando en la mar pesqué. Pescando, ay, pescando, pescando me enamoré. Para recoger perlitas hay que sacarlas del mar. Para rejuntar amores basta con saber mirar. Pescando, pescando, pescando en la mar pesqué. Pescando, ay, pescando, pescando me enamoré. Lupita, dices que ya no me quieres, será por los cuentos que te han venido a contar, le pido a mi Dios, mejor que te lleve al cielo, porque si vivo en el mundo, yo te de llevar, de mí no te has de burlar. Salgo a los campos, no encuentro ningún consuelo. Llego a mi casa y es un poquito llorar, le pido a mi Dios, mejor que te lleve al cielo. En el mundo yo te he de llevar, de mí no te has de burlar. Oyes, Lupita, es que ya no me quieres, será por los cuentos que te han venido a contar, le pido a mi Dios, mejor que te lleve al cielo, que si vivo en el mundo yo te he de llevar, de mí no te has de burlar. Salgo a los campos, no encuentro ningún consuelo. Llego a mi casa y es un poquito llorar, le pido a mi Dios. Mejor que te lleve al cielo, que si vivo en el mundo yo te de llevar, de mí no te has de burlar. Ahora los dejo con El Lavadero, grabada en 1950, autoría de Tony García, y El Cobarde, grabada en 1950, autoría de José Alfredo Jiménez. Mire, ya se lo dije que ya no, hombre. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga, hombre? Vientre de vieja condenada, hombre. Ya no me enfades, no sigas insistiendo, no sigas refregando. Pareces la Vadero. Ya te lo dije, mi amor no es de tu clase, pa' mí no vales nada, ni de pilón te quiero. ¿A poco piensas que porque me dejaste me ando emborrachando? Pues te equivocas, porque es por tu vecina, la que vive enseguida, que me ando atarantando. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga, hombre? Ya estuvo bien, déjeme, hágase un lado. Ya no te vueles, tampoco me presumas que como lavadero tú ya no estás de moda. Pues ten en cuenta, tus tiempos se acabaron, tú ya no eres la misma que andaba entre la bola. Vete muy lejos, ya no me andes siguiendo, ni te hagas la ilusión. Porque no puedo jamás interesarme con tus falsos amores, ya me enfadó tu amor. Otra vez, hombre, ya le digo que me suelte, suélteme, suélteme, déjeme. Otra vez. ¡Déjeme, hombre! Ya no me enfades, no sigas insistiendo, no sigas refregando, pareces la Vadero. Ya te lo dije, mi amor no es de tu clase, pa' mí no vales nada, ni de pilón te quiero. Vete muy lejos, ya no me andes siguiendo, ni te hagas la ilusión. Porque no puedo jamás interesarme con tus falsos amores, ya me enfadó tu amor. Ayúdame con este dolor, me estoy destrozando el alma. Yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón. Que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puedo con su dolor. Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando que un día de tantos vendrá hasta mí. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí. No me importa que diga la gente que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, hoy véanme cobarde llorando de amor. Y no es mentira, lloro por ella y aunque mal me pague. El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo que ya no debo volverla a ver. Y yo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto, pero es inútil, no puede ser. color como el mío tan triste no pudo existir ni existe, y es que la quiero con devoción. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando lo que me manda mi corazón. No me importa que diga la gente que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, hoy véanme cobarde llorando de amor. Y sigamos con Dolores, grabada en 1950, de Raúl Lavista. Y Cuatro Caminos, grabada en 1950, de José Alfredo Jiménez. Que voy, te miro y ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy. Ándale, Guillermo, dime por cuál me voy. Que juraste que amor del bueno solo en tus brazos lo encontraría. Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma, ¿por cuál me voy? Continuemos con Jamás Jamás, grabada en 1950 de Ismael Torres Romo. No es que les diga que yo me raje, ni que les venga aquí a llorar. Ando tomando con mis amigos por ver si puedo así olvidar. Una traición es lo que me mata, porque yo quise con gran pasión. ¿Cómo olvidar a mi linda chata si me ha robado ya el corazón? Pobre del hombre que se apasiona y que no tiene del compasión. El corazón llora y que llora, y nadie sabe de su dolor. Y ándenle, mis cuates, no se rajen. Pero como hombre que soy de veras, yo ya no vuelvo porque es rogar. Vengan mariachis, quiero canciones, sirvan las otras para olvidar. Nunca en la vida yo había perdido, ni en los caballos ni con el arroz. Está bueno, chata, así lo quieres, pero rogarte jamás, jamás. Ya me retiro de con ustedes y aquí los dejo con mi canción. Voy a buscar nuevos quereres para entregarles mi corazón. Disfrutemos de Recuerdo, grabada en 1950 de Alberto Alvarado. Recuerdo de amor. hace espuma a tus pies de ilusión. En mi desolada Y sigamos con Dolores, grabada en 1950, autoría de Raúl Lavista. Y Carmen, grabada en 1950, autoría de Juventino Rosas y Raúl Lavista. Es la ocasión que yo buscaba con ilusión para ofrecer mis ensueños cantándole a usted. Temblando estoy con el miedo de aquello que espero. Y sabe Dios si se apiaden aquí de mí. Tener piedad, perdóneme usted, yo no sé rimar. Pero este vals lo doy con devoción. Yo quisiera poner ante usted los luceros y ser trovador. Mas comprendo que nunca podré alumbrar con luceros ese sol. Oh, sol de amor que ilumina con claro fulgor la senda gris de un artista que vive el dolor. En este vals las palabras en vano pretenden decir aquí el cantar de mi corazón. Y ahora escuchemos El Fronterizo, grabada en 1950 de Cuates Castilla, y 15 de septiembre, grabada en 1950, autoría de José Alfredo Jiménez. ¿Quién tuviera un aeroplano? Quien tuviera un aeroplano pa' de un bolido llegar. ¿Dónde se encuentra la que amo? ¿Dónde se encuentra la que amo? Para llevarla a pasear, quisiera ser hombre rico. Quisiera ser hombre rico para gastar mi dinero en comprarle muchas cosas, en comprarle muchas cosas a la joven que yo quiero. Quisiera ser comerciante. ¡Le diez, hombre! ¡Vamos, hombre, vamos! ¿Qué se me hace que ni vienes a comprar nada, más vienes a mirar? Quisiera ser comerciante y estar bien establecido. Vamos, vamos, vamos, o te llevas un tortazo. Para ganarme 100 gramos, para ganarme 100 gramos, lo que se gana en un kilo, quisiera ser general. Quisiera ser general pa' andar siempre bien vestido. Para que no me haga menos, para que no me haga menos el que sea más presumido, pero es tanto lo que pido. Pero es tanto lo que pido que no lo puedo lograr. Y mientras canto otra cosa, y mientras canto otra cosa, aquí le voy a mollar. ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva el 15 de septiembre! ¡Y que viva la libertad! Ese pueblo de Dolores, qué pueblito, qué terreno tan bonito, tan alegre y tan ideal. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado un pueblito que es precioso, valiente y tradicional. Sus hazañas en la historia se escribieron. Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor. Yo lo llevo en mi conciencia, cuna de la independencia, alma de nuestra nación. Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual. De esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. Es el 15 de septiembre una fecha que todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día que levantamos la bandera más bonita. Es el día que celebramos lo que Hidalgo principió. Que repiquen las campanas de Dolores y al compás de los acordes de nuestro himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Gritemos que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. ¡Viva México completo! Nuestro México repleto de belleza sin igual. De esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en una emisión más de La Hora de Pedro Infante. Ya lo sabes, aquí en Ruta Latina, los días martes, jueves y sábados, a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces. ¿Crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website.